Estás escuchando Todo Sigue Igual. Dale me gusta a nuestro Facebook. Todo Sigue Radio. ...20:39 en la República Argentina, 25:04 sigue siendo la temperatura, y la canción de Star Wars nos dice que vamos a escuchar a Agustina Lizarraga, que vino y nos va a hablar de los estrenos de cine de la última semana. ¿Cómo estás, Agus? Muy bien, ¿vos, Neri? Espectacular, estoy esperando. Bueno, te saludo a vos y a mi compañera Noé. ¿Qué estás esperando? Que me digas qué películas se estrenaron y de qué tratan. Así voy al cine este finde o quizás en la semana, porque tengo muchas ganas de ir. Bueno, acá te traigo tres de los estrenos más importantes de esta semana. Empezamos por una película de acción que es 007 Spectre. Ajá. Bueno, ya me imagino que te resultará conocida el título de la canción. De la película. Claro. El actor es Daniel Craig, que ya viene siendo de James Bond hace 4 películas más o menos. El director se llama Sam Mendes, que es director de una peliculaza como lo es Belleza Americana y Operación Skyfall, la anterior a James Bond. Sí. Bueno, en esta película... aparece un mensaje del pasado que lleva a James Bond a encontrarse con una organización siniestra llamada Spectre. Bond descubre que debe proteger a la hija de uno de sus enemigos poderosos para poder descubrir las intenciones de esa organización. Sigue un camino que pasa por México, Austria, Italia y Marruecos, y tiene que organizarse para crear estrategias contra su enemigo, que dice tener una conexión personal con Bond. Mira vos. Bueno. Sí, la verdad que es una muy buena película de acción, con una gran actuación del protagonista, como ya venimos viendo en las anteriores películas también, que esta vez muestra otra faceta de James Bond, que lo muestra el lado más humano de este personaje tan famoso. Y si van a ver esta película sin haber visto las dos últimas y Skyfall, hay algunas cosas que no vas a entender, así que lo recomendable es que vayas más o menos con un conocimiento previo. Bueno. Bueno, esta película, como ya saben, se llama 007 Spectre. Mira vos, bueno, yo Skyfall la vi, así que bueno, ¿te gustó? Quizás. Sí, estuvo entretenida. No soy seguidor de James Bond, no me vi todas, pero bueno, me gustan el tipo de películas de acción, así que ¿por qué no? No hay que descartarla. No, para nada. Bueno, acabamos con el siguiente estreno, que se llama El Último Cazador de Brujas. También es una película de acción. Bueno, como protagonista lo tenemos a Vin Diesel, que es bueno el famoso actor de Rápido y Furioso, Elijah Wood, que es Frodo del Señor de los Anillos, como muchos recordarán, y Michael Caine, que es Alfred, el mayordomo de Batman, ¿viste en la película? Sí, sí, sí. Bueno, lo tenemos como director de esta película a Breck Eisner, que también fue director de la película La Epidemia. Bueno, en esta película lo tenemos a Vin Diesel, que hace de un personaje que se llama Calder, un personaje que fue maldecido con el don de la inmortalidad por la reina de las brujas y que se dedica a proteger a los humanos de la magia negra. Mira vos. Sí, su enemigo en esta película es Belial, un hechicero malvado al que va a tener que detener con la ayuda de una bruja buena. Así que tenemos una película de fantasía, por lo que vemos. La verdad que no sale tampoco de lo normal, más allá de este género. Hay momentos en los que los diálogos pueden estar sobrando y falta un poquito de acción. Que quizás... Sí, eso a lo mejor puede hacer una película aburrida para algunos, pero... Lo bueno que tiene también son efectos especiales, vestuario y unos escenarios muy buenos. Así que está para ver también El Último Cazador de Brujas. La bruja del 71. La tenemos a Doña Clotilde como protagonista. No, mentira. Vin Diesel. Bueno, el último estreno sobre el cual voy a hablar se llama La Memoria del Agua, que es un drama chileno. Lo tenemos como protagonista a Benjamín Vicuña, que bueno, claramente lo conocemos. Estaba casado con la modelo Pampita y está actuando acá. La última actuación que tuvo acá en Argentina fue, bueno, el protagonismo de Entre Caníbales. Claro. Que la conocida novela que lamentablemente fue cancelada. fue muy bien, no le fue muy bien. No, y la le gente fue muy bien, se quejaba de que era muy tarde. Era muy tarde, sí, a mí, yo la verdad vi los primeros capítulos, me gustaba, pero bueno, como decís vos, era muy tarde y no sé si la podía, no sé si era como para seguirla todos los días. No, y aparte son esas cosas a las que en Telefe no... O en todos los canales, mejor dicho, lo cambian porque en el otro canal dan algo importante, entonces pelean con el rating del otro y lo que menos termina importando parece es el televidente. Le sacan la serie un día que no es importante y lo ponen otro día que en el otro canal de la competencia están dando algo importante, así que bueno, es bastante complicado para seguirlo en ese caso. Sí, ¿por qué no pueden ser buenos los dos? Sí, yo creo que se tendría que priorizar mucho el contenido. Bueno, lo tenemos a Benjamín Vicuña, como había dicho, y a la actriz Elena Anaya, de La piel que habito, esa película donde está Antonio Banderas. Sí. El director de esta película es Matías Vice y bueno, se trata en sí de una pareja joven que lucha por mantener su relación después de la muerte de su hijo. Se muestra cómo día a día este matrimonio elabora el duelo y trata de volver a ponerse de pie, a pesar de que el dolor está siempre presente, obviamente. Bueno, esta película es bastante emotiva, ya la temática nos muestra eso, nos puede anticipar eso, mejor dicho, y es triste, aunque también deja buenos mensajes. Y la verdad es inevitable pensar en que a este actor, a Benjamín Vicuña, le tocó pasar por la misma tragedia en su vida real y prestarle atención a su interpretación en la ficción, la verdad que es algo que podemos ver porque es muy buena. Así que bueno, esta fue La memoria del agua. ¡Genial! Bueno, genial, como dice el muchacho. Bueno, entonces, de las cuatro películas, de las tres películas, mejor dicho, me gustaría ver la de 007. Pero, ¿cuáles son las otras que siguen en cartelera, Agus? Bueno, también todavía tenemos en cartelera Actividad Paranormal, La Dimensión Fantasma, que, bueno, obviamente es una película de terror. Hotel Transilvania 2, que es una película de animación e infantil. Escalofríos, que es una película de aventura. Puente de Espías, que es una película de acción. Pacto Criminal de acción y Misión Rescate de suspenso. Buenísimo. Muchas gracias a